Escuchamos a los Banda de Turistas y su nuevo material, porque ya está Matías Mesoblán sentado en la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Julián Cartún? Muy bien, che. ¿Bien? En verdad que sí. Descansaste un montón todo lo que es fin de semana. Acá nadie hizo nada, todos relajamos 3 días porque hoy empieza la semana, parece. Hoy arranca, aparentemente. Sí, el fin de semana. Yo necesitaría que hoy arranque el fin de semana. Y bueno, un poco para vos sí, porque le diste bastante laburo el fin de semana con el Encuentro Nacional de Mujeres. Y ayer con, bueno, acá al mediodía y a la tarde-noche, Darío Stanzrangiver, sí. Estuvimos ahí con Darío en el Teatro La Alambique hasta las 8. ¿Cómo estuvo esa y noche? Después nos reunimos, porque dijimos, vamos a reunirnos a charlar cosas de Futurock. Mirá. Y sí, estuvimos hasta entre nosotros. ¿Comieron qué, pizza? Comimos comida china. Bien, sí. Y se charló y sobre todo lo que futuro. Se cansa, ¿no es cierto? Claro. Sí, pues futuro, planes, cosas para la radio. Porque... ¿Y hay alguna adelantita? ¿Y hay alguna adelantita? ¿Qué tal? Sí, la hora animada va a durar 5 horas de ahora en adelante. Lindo texto. Va a ir de 12 a 17. Okay. Te lo quería contar al aire para ver cómo reaccionas. Yo digo una hora. Claro, sí. Ok, después va cambiando. Va rotando, la segunda hora la hace Lala, la bien. Tercera la hace Orlando y así. Bien. Y la quinta es sorteo, cada día okay, rotación. Un gran sorteo. Un oyente también, ¿por qué no? Alguien de la comunidad que venga a pasar música. Bueno, me interesa. No, pero más allá de la broma, todo por el momento. Todo hermoso, todo para adelante, todo un montón de cosas. Bien, hay programas nuevos. Bueno, con calma. Programas nuevos, no, te arrancó hace poco el programa de política internacional con Federico Vázquez, Un Mundo de Sensaciones, sí. Julia Rosenberg, Juan Manuel Carr y Martín Shapiro, que metieron un golazo, no sé si estuviste al tanto de eso, entrevista exclusiva a Rafael Correa. Ajá. Epa, querido. Clavaron ahí. Sí, muy bien. Bueno, bien. ¿Y sí, estamos planeando todo lo que es porque metimos la transmisión de Verazategui, metimos la transmisión, haciendo las transmisiones en Chaco y la transmisión ayer con Darío y le tomamos el gustito y dijimos, bueno, viejo, vamos a hacer transmisiones. Vamos a nuestro. Copar la mundo. ¿Eh? Así que estamos planeando así un schedule de planes y lugares. Buenísimo. Entre otras cosas. Buenísimo. Sí. Y en cuanto a novedades, también musicales también, ¿tenés? Efectivamente, bueno, sí, salió hace unos días el disco nuevo de Banda de Turistas, banda mía de la casa, a quienes queremos mucho. Uh-huh. Y bueno, hace unos días salió. Había un par de canciones que ya venían sonando, canciones que habían sido liberadas anteriormente, El Buen Candidato y La Cosa Negra. Uh-huh. Pero bueno, ahora salió el disco completo hace unos días. Y si bien, obviamente, va a estar sonando en este programa, a lo largo y ancho de la musicalización de este programa, me parecía que ameritaba un espacio hoy para charlar un poquito, unas palabras. Perfecto. Que si dijeran unas palabras. Bien, acerca de la música, ¿no? Qué raro que es a veces hablar sobre lo nuevo, que además tampoco tuvimos mucho tiempo de escucha. No. Yo tuve la oportunidad de escuchar hace un tiempito lo nuevo de Los Turistas en la casa de Moholy. Y en verdad que me gustó mucho, pero quiero seguir dedicándole. Me parece bien. Igual acá no tenemos una pretensión academicista, cientificista sobre lo que es hablar sobre la música. Acá sí. Comentamos, nos gusta, la pasamos bien, mal. Y bien. Sigue de largo. Es Mancho el nombre del nuevo es disco. Es Mancho el nombre del nuevo disco. Y yo por lo pronto lo que percibí en estas primeras escuchas es un disco más, si se quiere, como más maduro, más reposado, más climático. No hay, me parece, en este disco la búsqueda de un hit popero arriba como alguna vez fue Química, por ejemplo. Claro. Son canciones más tranquis, más abajo, que tienen como recovecos, climas, como lagunas a veces, donde uno se puede sumergir, pero viste que esas en esas profundidades salen cosas que por ahí ameritan más escuchas y en distintos estados, viste que por ahí un disco claro. Lo escuchás de una manera, al mediodía con sol es una cosa, a la noche es otra, un poquito puestín es otra, un poquito triste es otra, contento es otra cosa. Bueno, me parece que es uno de esos discos que tiene como muchas capas. Los Turistas profundizan algo que vienen haciendo ya, que es la canción del orden pop romántico, ¿no? Cercano a la balada, siempre con una pata en el rock, en la batería y en el bajo ahí, uh-huh. Pero retomando lo que es la tradición, si se quiere, histórica en Argentina, por lo menos podemos mencionar The Virus en adelante, uh-huh. The Virus y La Cosa Sónica, de Babas en sí. Adelante. Bueno, y lo hacen bien de bien, digamos, ya es algo que tienen muy manejado de hace mucho tiempo y hay que decir que es, si no me equivoco, el quinto disco, larga duración de Los Turistas, una banda que son unos purretes para tener 5 discos, la verdad. Sí. El primero salió hace 10 años, cuando eran unos reales pendejos. Yo creo que alguno capaz ni tenía 20 años, así que por ahí andaban. Podrían Seguro. Ser, como ahora usted señálemelo, por ejemplo, que alguno está ahí recién estrenando el 20. Sí, que todavía van a la escuela. Más o menos, claro, sí, que sí. Por ahí deben un par de materias, querido. Que me encanta, porque eso da la posibilidad de que con los años, claro. ¿No? Teniendo una buena banda bien armada, que tiene buenos equipos, que tiene buen sonido, es algo que inevitablemente va a ir evolucionando. Bueno, podría no serlo, hay que decir. Es como un jugador de fútbol que vos decís, este la rompe a los 17 y que venga el entorno y lo queme. Sí. Y le diga, vos vas a ser el nuevo Messi, el nuevo Maradona. Y tenés que traernos, sacarnos campeón del mundo a los 22 y tener 5 balones de oro a los 14 años. Y por ahí alguno se te quema. Tal cual. Bueno. Con los turistas claramente no pasó eso y yo creo que no va a pasar con los ustedes, digamos. Pero es algo que podría pasar, una banda que es súper promisoria al principio y que, bueno, que no funcione después. Pero en este caso sí ha sido. Y bueno, hay ahí como, digo, algunos climas más bailables, otros más reposados, canciones así muy de esta cosa personal de cantar medio de cerca, así también en algunas canciones. Así que muy lindo y el disco nuevo de los turistas, que además hoy sacaba cuentas ahí en la mañana, como que un montón de las bandas que nosotros seguimos y que nos gustan desde hace años sacaron disco este año. Es realmente increíble. Ajá. Posta que no recuerdo un año en el que hayan salido tantos discos en el mismo año. Te digo, por ejemplo, Banda de Turistas, El Mató, Los Espíritus, Usted Señálemelo, Morbo y Mambo, Acorazado Potemkin, Viva Elástico. ¿Qué? Y se ve que estuvieron laburando. El año que viene, viejo. Y no, ¿qué va a quedar? Nada. No, está bien. Un agujero tremendo vamos a tener. Estuvieron laburando todo el año pasado, ¿sí? Se ve para arrancar el año con este material. Bueno, lo que sonaba hace un ratín por acá es que nos unirá. Ahí de fondo recién también estaba sonando Avenida Selva. Y lo que va a sonar ahora también es una de las canciones que a mí más me gustó del disco, que tiene como efectos de sonido. Hay como una conexión entre efectos de teléfono, de tono, de llamada, pero a tempo con lo que es el ritmo de la canción y la música, como si fuera un instrumento más, por lo menos por un par de momentos, algo de efectos de esos. Como siempre, los turistas ahí medio bajos hipnóticos, esas melos de bajo medio circulares, climas bailables. Así que celebramos la salida de lo nuevo de Banda de Turistas, que seguirá sonando en este programa y que lo están presentando, entre otras presentaciones, porque al parecer va a haber varias, pero por lo pronto este día viernes en La Tangente. Sí. Después tiraremos más data específica cuando sea oportuno, pero por lo pronto este viernes ahí en La Tangente con Los Siberianos están presentando este nuevo disco. Que ahora sí, entra a sonar. Ahí está el telefonín. Me quiero decir que el disco cierra con dos canciones que están conectadas, que son muy lindas. Se llama Tu Perso y Tu Perso 2. La segunda parte es como la continuación instrumental de la primera, pero bueno, ya habrá más tiempo. Por lo pronto, Banda de Turistas, solo para mí. Ya sé que salgo tarde. Yeah. solo para